porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas y amigos, recuerden que en los medios de la comunidad se fortalece la identidad cultural. Los medios comunitarios tienen como ejes de acción la defensa de los derechos de las personas, las búsquedas del pluralismo informativo, la promoción de los valores democráticos y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. También son espacios de expansión para comunidades de intereses como las mujeres o los pueblos originarios, así como de organizaciones territoriales que luchan por causas sociales en zonas aisladas. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.